lleno de la noche vacío. Yeah. Sopla el cielo, lo que muere el viento aparta. Te ha sido muy fácil esta vez volver a ser, que solamente tienes, nena, que perder. Será por eso que te llaman cráneo, yeah, que a todas horas enloqueces. All right. Te ha sido muy fácil esta vez volver a ser, que solamente tienes, nena, que perder. Lo que vive el sexo manda. No ha sido muy fácil esta vez volver a ser.